Entonces, si no me mandan otra cosa, solo quiero que me deis por despedida la bendición y el consejo. Yo te bendigo, Javier. Que Dios bendiga tus hechos. A grandes empresas vas y no hay peligro más cierto que este de que, arrebatado por el ardor del suceso, se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollo donde se agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día oprobios y menosprecios, que a la gloria, aun siendo gloria por Cristo, le tengo miedo. No te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte y el juicio, que a lo que entiendo dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada piedra o leño. Cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto que no al padre, porque al fin el padre da más respeto. Mézclame de vez en cuando con el trabajo requiebros y ejaculatorias breves que lo perfumen de incienso. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Trenzando juncos y mimbres se puede labrar a un tiempo para la tierra un cestillo y un rosario para el cielo. Escríbeme por menudo tus andanzas y sucesos, ni los agrandes por vano, ni los calles por modesto, que de Dios serán las glorias y tuyos solo los hierros. Piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos. Te emplazo para la gloria, que para los dos lo espero, por la bondad del Señor, que no por méritos nuestros. Mientras tanto, Javier mío, porque no nos separemos, llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo.